Gracias a todos nuestros patrocinadores que ayudan a que esta radio siga funcionando. Primero, bueno, al Directorio Comité de Área Oriente 2, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Grupos de Neuróticos Anónimos aquí en el Estado de México. Está el Fe y Tolerancia en Tlalmanalco. El Nuevo Horizonte en Chalco, no, en Tlalmanalco también. El Valor y Sabiduría en Tlalmanalco. El Valor y Serenidad en Ozumba. El Vida Serena en Tlalmanalco. Y el Volver a Empezar en Chalco, Estado de México. Gracias a Neuróticos Anónimos por su patrocinio. También al Liceo Canadiense Preescolar y Primaria. Ellos están ubicados en Avenida 20 de Noviembre, número 46, aquí en Amecameca, Estado de México, y pueden comunicarse con ellos al 01-597-97-80038. Esta es una alternativa de educación preescolar y primaria aquí en Amecameca, gracias al Liceo Canadiense por su patrocinio. También queremos invitarlos al tercer coloquio de investigación en gestión cultural, localidad cultural, promesas, desilusiones y realidades urbanas. Esto se va a llevar a cabo en la UACM Centro Cultural Casa Talavera los días 8, 9 y 10 de noviembre del 2017. Para mayores informes pueden mandar un correo a gestioncultural17@gmail.com. También en Twitter con @gestionuacm17. Y bueno, también queremos agradecer a nuestro patrocinador, la estación Amecameca. Ellos están ubicados en Avenida Nuevo México, número 60, esquina con Insurgentes, justo frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Pueden comunicarse con ellos al 97-805-86. Pueden pedir a domicilio deliciosas pizzas, pastas, ensaladas también todos los viernes y sábados hay música, los viernes los Bufones de la Tristeza, los sábados Rafa Calderón. Pero el próximo evento que vamos a tener en la estación Amecameca, bueno, ya saben, el maestro músico compositor Rafael Mendoza, él viene a presentar su última producción discográfica 1000 años después. Esto es el sábado 15 de julio a las 8 de la noche en la estación Amecameca. Pueden hacer reservaciones al 55-27-36-83-91, o sea, a mi celular. Reservaciones con una servilleta, ya lo saben, banda Banderola, los esperamos el próximo 15 de julio en la estación Amecameca con Rafa Mendoza. Bueno, pues ahora sí les voy a presentar a nuestro invitado de la tarde. Él, bueno, se conoce por muchos nombres, pero solo por uno. Ah. Él es Román, él es un músico, compositor, cantautor de la Ciudad de México, nos visita de la Ciudad de México. Él, bueno, pues ya tiene muchísimos años siendo músico, algunos pocos menos como cantautor, pero bueno, tiene una primera producción discográfica justo llamada Román. Y bueno, pues aquí lo tenemos para que él nos platique de qué va su rollo y también para que nos cante unas rolitas. Hola Román, ¿cómo estás? Pues muy contento de estar aquí, de que nos hayas permitido venir a compartir canciones aquí con tu público. Un saludo a toda la banda que nos está escuchando. Y pues sí, principalmente eso, ¿no? Muy emocionado de haber venido, de ser de los elegidos para venir a... ¡Ay, cuál es elegido! Va a venir para acá, ¿no? No, pues al contrario, Román, muchísimas gracias por haberte lanzado desde la Ciudad de México. Digo, no está muy lejos, sinceramente, la Ciudad de México. Digo, ¿cuánto nos hicimos? Como menos de hora y media, en realidad. Más o menos, fue muy rapidísimo. Y bueno, pues Amecameca es un lugar así súper padre, ¿no? Los volcanes, hoy no te tocó verlos, pero los volcanes son muy, muy bonitos. Así es que, banda Banderola, no es tan complicado venir acá a Amecameca. Láncense más seguido como Román. Sí, de hecho, no estuvo complicado. Y bueno, Román, cuéntanos, bueno, me venías platicando justo, ¿no? En el camino, que ya tienes muchos años siendo músico, ¿no? Empezaste hace unos... No, muchos años. Muchos, muchos años. No vamos a entrar en detalles. Muchos años. Pero, soy malo con las matemáticas, entonces mi relatividad del tiempo a veces es engañosa. Entonces, digo anécdotas que pasaron a lo mejor en 3 años y según yo pasaron en 2, entonces... Pues fue hace muchos años, ¿no? Yo empecé tocando en grupos versátiles como cuando tenía como por ahí de 18 años. 18, 17, aunque en realidad empecé a tocar la guitarra a partir de los 15 años. Y empecé con unos amigos que pues, tenían ahí la inquietud de la música. Y lo primero que querían hacer era un trío, ¿no? Entonces nos empezamos a hacer ese rollo de los boleros y cosas así. Pero la espinita de tocar música, pues en realidad pues, viene desde que yo era un niño, ¿no? O sea, así es, ¿no? Ya hasta los 15, pues ya no tan niño, pues ya fue que agarré la guitarra y pues empecé a... ¿Pero tuviste alguna influencia, algún familiar o de algo que dijeras, que creas que te haya influido para que te gustara la música, que te llamara la en música? En la familia todos son muy musicales, no que todos sean músicos, es diferente, ¿no? Claro. Todos cantan, desde mi mamá, mi papá, todas mis hermanas, mis 5 hermanas, mi hermano mayor, canta. Entonces, pues soy el menor de una generación de 7 hijos. Entonces, pues siendo el menor me vienen influencias desde, no sé, José Alfredo Jiménez. Siempre lo he dicho, ¿no? Los José Alfredo Jiménez, los Beatles, Rafael, John Manuel Serrat, los Churumbeles de España. Bah, N cantidad de música. Y todavía me empezó a agradar. En realidad, a mi gusto... Siempre fue más llamado por el rock. Me gustó mucho siempre el rock. Pero toda la música te enriquece, ¿no? Toda la música te va generando como que una chispita de locura, ¿no? Siempre te empiezas a identificar con esa música, ¿no? Y pues, hubo un tiempo en que yo tocaba música tropical. Digo, esa parte no sé si la apunté en la bitácora, pero pero sí, yo toqué música tropical, música de banda, lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Claro. Tocaba música de banda, pues todas esas músicas te van dejando. Géneros, te van, ¿no? Sí, okay. Bueno, de hecho me comentabas que empezaste como músico metalero, o sea, tú eras rockero, metalero, pesado, ¿no? Pues más bien tantito antes de ser cantautor, sí, tocaba, pues era heavy metal, algo así, una cosa así rara, pero me gustaba mucho el rollo oscuro y la estética. Digo que nunca conviví con rollos satanistas ni nada de eso. Digo, no, eso no me llamaba, la verdad. Para mí era rock and roll y nada más. Claro. Entonces, pero pues sí me gustaba, ¿no? El rollo de la estética, el rollo de hacer show, el rollo de pintarte, encharolarte y todo eso. Pues siempre me ha gustado, ¿no? De hecho, como cantautor, me hice la propuesta, ¿no? De cambiar de color, ¿no? Claro. Muchos años estuve vestido de negro, ¿no? Entonces, ya actualmente, pues, me he visto de amarillo, de rojo, de morado, de todos los que se puedan. Ok. Oye, pero me comentabas que empezaste en una banda que se llama Fátima, ¿no? Fátima, sí. Bueno, esta banda la conformamos con mi hermano, a quien le mando un saludo, espero que nos esté escuchando. Y con unos amigos, Luis López y Ricardo Demencia, a quien también le mando un saludo, que actualmente está generando un proyecto nuevo donde está conjuntando todas estas bandas que en aquel entonces empezamos a armar algo, ¿no? En el gremio oscuro y rock and rollero, un proyecto que se llama Yubon, que pues ahí va avanzando, ¿no? Con Fátima tuvimos el gusto de empezar a adentrarnos en estos rollos del rock y saber cómo se empieza a manejar una banda y empieza a crecer de alguna forma. Desde el rollo de vender boletos para los conciertos en foros, sí, como el Rockstock, La Diabla, etcétera, uh-huh, etcétera. Pero a partir de ahí se empezaron a generar otro tipo de cosas bastante interesantes y bastante buenas. Yo creo que llegó un momento en el que ya nos invitaban a tocar, a abrirle a bandas ya consolidadas en ese momento como Santa Sabina, y ya sin necesidad de vender boletos, ¿no? Ya nos elegían porque pues teníamos un prestigio que nos habíamos ganado a base de estarle macheteando, pero pues ya teníamos como que cierto nivel para ser reconocidos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues lo que te comentaba hace un rato, ¿no? La huelga de la universidad genera que nuestro cantante quiera hacer pues terminar su carrera, porque pues imagínate, sí, mucho tiempo invertido para no terminar o quedarte ahí estancado, y decide irse a vivir a Monterrey. Entonces pues eso fue lo que tronó en realidad a la banda, ¿no? Y lo que pudo haber generado la banda en ese momento. Pero pues en realidad sí hicimos muchas cosas muy interesantes, digo, desde tocar con las grandes bandas del momento, como andar, pues a lo mejor no viajando tan a tan grandes distancias, pero sí estábamos siendo considerados de alguna forma para, por otras bandas ya con cierto nivel, para acompañarlas en sus eventos, ¿no? Porque de hecho me comentabas también en este asunto de que cambiaste de color, ¿no? que justo cuando tú, que cuando cambias de género de alguna manera, te vas del metal al rock pesado y empiezas a interpretar tus propias canciones, ¿no? En un rollo más trovero, ¿no? Vamos a llamarlo uh-huh, así, uh-huh. Un rollo más de trova. De pronto la gente te decía, ¿no? Así como de, es que es raro verte, ¿no? Sí, mucha gente me lo ha dicho, de hecho. Recientemente tuve contacto con muchos amigos del gremio rocker metalero oscuro, precisamente por el proyecto este de Yubon, y me decían, bueno, pues es que tú sí cambiaste muy radical. ¿Por qué? ¿Qué te llevó? No, pues nada más el gusto por la música, porque al final de cuentas, aunque pues nosotros interpretábamos música fuerte, agresiva y todo, pues bueno, en mi casa no desayunaba ni comía todo el tiempo eso, ¿no? Dice mi cuate Luis Eduardo Huicho, él dice que pues si vas a escuchar la música que tocas, pues qué aburrido, ¿no? O sea, tienes que escuchar géneros, otros, ¿no?, géneros. Bueno, pues nosotros queremos escucharte, Román, pero ahorita regresando de un corte nos tocas una rolita. ¿Qué te parece? Perfectísimo. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. No. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5:20. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Página blanca. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Tengo el dibujo que tus manos ha diseñado en mi piel. Tengo la sonrisa que a mi sonrisa hizo brillar para ti. Tengo un poema que se ha escrito en la cima de este amor. Tengo en el reflejo de tus ojos, mis ojos mirándote al fin. Volvamos a empezar si se puede, ya que el día parece alumbrar al escucharte reír en mi silencio. Simplemente hablar, como circundando frases. Habrá que pensar en los dos, porque también es un buen día para decir te amo. Tengo sobre tus miedos un ensayo donde protegen mis miedos. Tengo un pasado sin vida y tu futuro con mi vida. Tengo alas y tengo furia para creer en tus credos. Tengo en el reflejo de tu espejo el ir esta noche a la miel. Volvamos al reflejo de la luna, ya que hay noches que se puede volar, ya que hay noches que no son tan oscuras y te puedo contemplar como circundando frases. Habrá que pensar en los dos, porque también es un buen día para decir te amo. Bravo, es de la cabina. Bueno, pues esa rolita, ¿cómo se llama? Cuéntanoslo todo, Román. Esa canción se llama Hoy También. Es una canción que me gusta interpretar casi siempre al principio en las entrevistas. Bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba buscando las canciones que yo empecé a armar sonaran a este género, creo que esta fue la primera canción que encontré que sonaba a un género de trova como de cantautor. ¿Cómo se llama? Es muy notorio, Hoy También. Hoy También. Es muy notorio la influencia tal vez de Fernando Delgadillo o Alejandro Filio, que son de los cantautores de trova que me gustan mucho, ¿no? O sea, uh-huh. Me gusta más Filio, ¿no? Y de hecho me han comparado más con Filio en muchas ocasiones. Pero era lo que estaba escuchando en ese momento cuando yo empecé a armar mis canciones y empezar a buscar pues ese rollo como que encontrarle el género. Poco a poco empiezas a, como que te forzas para cuando estás buscando esto, para sonar como tal cual, es lógico. Y ya después empiezan a salirte las demás rolas con toda la influencia que tienes encima. O sea, eso también ya va a ser inevitable. Entonces, esta fue la primera canción que yo dije, eso es trova. Eso es lo que yo quiero tocar. Okay. Y después encontrar como que decir, ay, no me pues, salen todas igual. No, pues mejor no, mejor vamos a, pues mejor, a usar, ¿no?, el resto de los, sí, géneros que, claro, tenemos en la cabeza, ¿no?, y en las manos. Oye, pues yo quiero mandar saluditos a Dylan Barroco, que nos está saludando aquí en las redes sociales. Dice, de lujo, saludos, también pásenla bien chido. Saludos a Dylan. También a Amado Méndez, que bueno, nos está preguntando que por dónde nos escucha. Ya le acabamos de mandar la liga, esperamos que ya nos esté escuchando. Amado, saludos. Y bueno, pues recuerden que pueden comunicarse con nosotros en las redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio, en mi perfil personal, Mara García. También busquen a Román como Trova en México Román, esa es tu página oficial, así, ¿no? Es. También pueden contactar a Alejandro Madrid, ¿no? Para que me mueve las redes sociales también para contactar cualquier evento, cualquier situación, a ese perfil. Alejandro Madrid pueden comunicarse. Y bueno, pues también pueden encontrar toda la música de Román, de estas canciones que nos viene a interpretar el día de hoy, de su disco justo titulado Román, en todas las plataformas de las redes sociales, en todas las plataformas de internet. A ver, platícanos en qué plataformas las podemos encontrar. Spotify, en iTunes, en Apple Music, Apple Music, en YouTube, no sé. Hay algunas que no sé pronunciar bien porque no es lo mío las redes sociales, pero sí, en las más importantes sí está ahí el disco de Román, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces nos estabas contando, Román, que cambiaste radicalmente, ¿no?, del rock y de varios géneros al rollo de la trova, de la cantautoría, y que te presentaste, bueno, ¿hiciste dónde tu debut? En el foro Ojalá, en el de Coyoacán, ahí estuve, me invita unos amigos que tenían un grupo, era un dueto, una mujer, A Viva Voz creo que se llamaban. Me invitan a abrirles un concierto. En ese momento, Sara Cárdenas, que espero esté en redes sociales, que se desaparece muy seguido. Sara Cárdenas fue quien empezó a mover este trabajo de alguna forma, ¿no? Y ella me contactó con ellos y pues hice mi debut ahí en el Ojalá con la gente de Viva Voz. Queda como la experiencia y como que el inicio, ¿no?, de esta aventura. que ya nos ha traído pues, dando vueltas por varios lados y pues muy contento, muy satisfecho en realidad, ¿no? Ok, y ¿dónde más te presentas? ¿Dónde más te has presentado? Cuéntanos cómo ha sido, pues, este asunto de picar piedra, ¿no? Porque pues todos sabemos que este asunto de la cantautoría y sobre todo de cuando se trabaja de manera independiente, ¿no? Pues no es tan fácil, no, es realmente difícil, hay que hacer mucha labor, mucho trabajo, tocar muchas puertas, ¿no? Pero bueno, veo que tú, o por lo menos lo que se alcanza a ver es que tú pues eres bien movido, ¿no? Siempre estás buscando por dónde, así es que cuéntanos qué has hecho durante estos 5 años. Pues no, todavía 5, no, hasta noviembre. Hasta 4 años y 4 meses con 3 días y 40 segundos. Pues mira, la verdad, al principio sí fue muy difícil porque tú tienes una idea muy engañosa de cómo es el género. En YouTube ves los conciertos y ves los conciertos de los grandes, ¿no? Regularmente... De los más famosos, es lo que te llega, es lo primero que te empapa, ¿no? Yo veía los conciertos de Alejandro Filio y los veía así como que, no, pues qué bueno que estamos en este lugar tan, tan íntimo. Y digo, ah, pues un lugar chiquito y está lleno, pues a la gente le gusta, ¿no? Pero les gusta Alejandro Filio, o sea, claro, claro. Ese es el asunto, ¿no? Yo estaba muy desconectado del resto de los cantautores mexicanos, incluso de los rupestres. Yo escuchaba a Carlos Arellano porque pues, en la secundaria me gustaba, ¿no? Y más adelante escuché a Arturo Mesa, también es de los maestrazos Arturo Mesa. Y yo veía sus eventos y siempre en la intimidad de algunos lugares yo decía, eso es bonito, o sea, yo pensé que así siempre era el asunto. Que cantabas, tocabas y se llenaba. Se llenaba, decías, ay no, sé cómo dice la canción de la guitarra, ¿no? Que yo no quiero trabajar, yo no quiero estudiar, yo quiero tocar la guitarra y que la gente se enamore de mi voz. Entonces, la verdad es que, pues yo tenía esa idea. Yo ya había tocado con públicos masivos, ¿verdad? Fuertes, con el grupo que tocaba Execro Orbecordia. Uh-huh. Hicimos muchísimas cosas y generamos un público muy fuerte. Y tocamos en lugares masivos, explanadas, cosas muy grandes. Entonces, yo asumía que con el intento de hacer algo diferente, de hacer tu propia música, ibas a tener, aunque fuera un público pequeño, pero un público cautivo. Y la verdad es que no es así. O sea, la gente si no te conoce, si no saben quién eres, pues no vaya. Luego, aunque sepan quién eres y si no les gusta, pues menos, ¿no? Pero pues esa es otra cosa. Entonces, cuando fui a Ojalá, pues hubo mucha gente. Pero pues sí, en realidad fue una convocatoria que hicieron los de Aviva Voz. Eran sus amigos del trabajo, eran sus amigos de... Yo dije, ah, pues así ha de ser, ¿no? No, la verdad, lamentablemente no. Y a pesar de toda la experiencia que yo hubiese adquirido en los otros géneros musicales, me di cuenta que como cantautor tienes que tener otro tipo de visión. No mejor, claro, tiene que ser diferente, claro. Es diferente. Entonces, pues cuesta un poquito más de trabajo. El nervio ya es porque estás tú solo, ¿no? Cuando estás en una banda arropado con otros músicos, pues el nervio se transmite y se vuelve emoción y se vuelve energía. Aquí eres tú solo con la guitarra. Y pues no sabía cómo hacer este asunto. Me llevaban a tocar a explanadas, algunas explanadas, a parquecitos, y pues no sabía cómo. Yo tenía esa mentalidad errónea, esa idea errónea, de que por ser cantautor ya te ibas a tener cautivo a la gente. La verdad es que no, me di de topes al principio. Afortunadamente me vine a encontrar con mucha gente muy interesante, Temoc Saucedo, que él coordinaba los eventos del miércoles de Bohemia, del Bombay. Uh-huh. Y a partir de ahí como que empecé a hacer tablas. En realidad empecé a hacer tablas. Y me empecé a presentar muy seguido con ellos, hasta que conocí a todos los compañeros del colectivo El Cerrojo, que pues también claro. Son gente muy movida, digo, por separado o en conjunto. Y fue con ellos como que empecé a agarrar más experiencia. O sea, en realidad lo que empezamos a hacer en el laboratorio cancionista

Este tiene sus ideas, pero nosotros tenemos las armas y somos más. Claro, entenderán. Son todos y yo soy uno. Somos todos y tú eres uno. Si no matas a alguien, tú no eres de esta tierra. Me miras, te miro, es tu sangre o la mía la que está en el suelo. ¿De qué nos sirvió el habla si un arma nos dio la razón? No pienso ir a tus marchas, de donde no sé si volveré vivo. Tal vez me manche de sangre, aunque de justicia es mi hambre, no hambre de humanos, no de mis hermanos. Las marchas se encabezan por hombres invisibles. Son mártires de sus palabras, aunque los muertos sean otros. Son todos. Y yo soy uno. Somos todos y tú eres uno. Si no matas a alguien, tú no eres de esta tierra. Me miras, te miro, es tu sangre o la mía la que está en el suelo. ¿De qué nos sirvió el habla si un arma nos dio la razón? ¿Y qué razón? ¿Y qué razón puede justificar la sangre de los demás? ¿Y qué razón puede justificar la sangre que cae de noche, tarde o mañana? ¿Y qué razón puede justificar la sangre en tus manos o en mis manos? Wow, muy bien, Román. Muchas gracias. Oye, qué buena canción esa de sangre, ¿eh? Sí, es algo triste que nos estemos acostumbrando, ¿no? A que cada día amanece un, ahora sí que un número más en la estadística de muertos y un hermano menos, ¿no? Un número más y una vida menos, ¿no? Así es. Estamos realmente la situación en, o sea, en violencia y en muchísimos otros aspectos en nuestro país, pues está, pues de mal en peor, ¿no? Cada vez peor. Y realmente yo creo que a través muchas veces de la música, del arte, ¿no? Muchas veces dicen, no, el arte no cambia el mundo. No, no creo. El arte por sí mismo no cambia el mundo, pero sí puede ayudar, sí puede tocar a ciertas personas, ¿no? A lo mejor para reflexionar en ciertas cosas, para darse cuenta de cosas que no se había dado cuenta, ¿no? Una canción, una pintura, una obra de teatro. Por supuesto, el arte no cambia el mundo, pero sí ayuda a poder despertar de alguna manera, ¿no? A ciertas cosas. Entonces, ese tipo de canciones, ¿no? Esta canción tuya, pues, tocando este tema, ¿no? De la violencia y de todos los feminicidios y de todas las muertes que existen, pues no solamente en nuestro país, ¿no? En todo el mundo. Sí, lamentablemente, ¿no? Es algo general, pero creo que lo más alarmante es que ya está volviendo parte de nuestro código de vida también. O sea, gente como tú, como yo, que a final de cuentas salimos a la calle a trabajar y vemos el periódico y sabemos y conocemos y ya es parte de, ya se está volviendo parte de nuestra manera de vivir y no es normal, no deberíamos de permitirlo, ¿no? O sea, en realidad las generaciones que vienen, híjole, es muy preocupante. Es muy preocupante. Yo me acuerdo cuando mi papá, que yo siendo más chico, me decía, pues la vida va a ser, viene muy difícil. Y ahora que estamos viviendo de alguna manera como adultos, bueno, de alguna manera. Cronológicamente. Si te das cuenta de que, híjole, cada vez nos volvemos más indiferentes. Cada vez, yo siempre he tenido esa teoría de que es muy fácil matar a una mujer. ¿Por qué? Porque no hay una autoridad que le dé un seguimiento para poner un alto. O sea, por muy feo que se escuche, así es. Por eso se incrementó espantosamente el número de feminicidios en el Estado de México. Por eso, pues porque sí, no hubo una autoridad. Sí, y volvió a ganar el PRI. ¿No? Ay, qué feo. No ganó, lo secuestró el... Claro, como todas las elecciones del mundo. O sea, no del mundo, como todas las elecciones de México. Pero bueno, no vamos a entrar en temas peliagudos, diría el buen Carlos, ¿no? En temas complicados. Lamentablemente sí es un tema muy complicado, muy delicado. Y hay que hacer un poco de conciencia. Tal vez quienes nos gobiernan puede que le... Bueno, iba a decir una leperada, pero no sé si pueda. Bueno, quienes nos gobiernen no son los responsables de que nosotros nos volvamos indiferentes ante esta situación. Claro. Somos claro. Nosotros los que tenemos que tomar cartas en ese asunto. Así es, y pues cada quien desde su trinchera y desde sus propios alcances, ¿no? Yo creo que realmente el cambio, yo siempre he pensado, el cambio viene de uno mismo, ¿no? Una actitud propia, ¿no? Al yo no dar mordida, por ejemplo, al no pasarme el alto, ¿no? O sea, viene desde el yo mismo, o sea, desde una actitud propia. Que cuesta cambio, trabajo, porque claro, ya ha sido por parte supuesto. De nuestra cultura. Ya lo tenemos bien pegadito en la... Claro, es bien difícil. Claro, ¿no? Decimos, sí, el otro, el gobierno, pero ¿y tú qué haces? O sea, tú realmente en tu diario vivir, en tu día a día, en tu contacto con las personas que están alrededor, ¿cómo las tratas? ¿Cómo negocias con ellos? ¿Cuál es tu relación con ellos, ¿no? ¿Es armoniosa o todo el tiempo estás en el chisme, en el lavadero, ¿no? Ya sabes, o sea... El cambio viene de uno. Luego, bueno, pues a las personas que están a tu alrededor, lo que puedes hacer en tu comunidad, en tu colonia, con tus amigos, con tu familia, ¿no? En tu pueblo, ¿no? Sí, claro. Y bueno, de ahí, bueno, se va extendiendo, ¿no? Pero, y la música, ¿no? La música, la cuestión artística, las actividades culturales, pues bueno, siempre nos dan esta... Pues escuchaba una entrevista hace poco, ¿no? Decía Mariposa Valladares, decía, un refugio, ¿no? Pero también da un alivio, da una esperanza quizá, ¿no? Da un... O sea, te deja algo, ¿no? Sí, claro. Así es como debe de ser. Oye, Román, entonces... tu disco, que es bueno el primer disco que ahora estás presentando, que lo podemos encontrar en todas las plataformas digitales, ¿dónde más lo has presentado? Y también cuéntanos, ¿dónde van a ser tus próximas presentaciones? Pues mira, el disco tuvo a bien un evento en el Café Bizarro, que es un evento, es un lugar específicamente de rock. Sí, sí, sí, hace poco estuvieron ahí, estuvo La Trola y estuvo... Netamente de rock ese asunto. Pero me hicieron a bien a abrirnos las puertas. Esa fue la primera presentación del disco. Como tal, de ahí en fuera, pues, visité el Café La Tregua, que es un café más modesto, pero también tuvo su influencia, y en algunos cafés pequeños, ¿no? O sea, después de ese evento que se hizo de alguna manera como que magno, regresamos otra vez a los cafés pequeños. En todos lados donde me presento yo, ya sea en el Vinizá, ya sea en el Orreo, ya Oye, sea hoy en el es Utah, el aniversario del Vinizá, sí, es el evento. Ahí pues presento las canciones del disco, llevo el disco, o sea, el disco solamente lo consiguen conmigo, ya como les digo, ya no lo encuentran en Mixup, ya no lo encuentran en, como les dije la otra vez, en Discolandia, y si encuentran en Discolandia, díganme en dónde, porque creo que ya no. Sí, claro. En realidad no manejamos ese nivel cuando eres independiente, ¿no? Te exigen ciertos lineamientos, ciertos códigos de barra que pues te generan otras cosas que pues es un poco complicado. Sin embargo, donde yo me presento ahí podemos pueden comprar el disco de manera física. Y además es un disco sencillo, pero a la vez trabajado, elaborado, ¿no? O sea, vamos, es un disco sencillo porque no es así como el super discazo acá, ¿no? Que está con sus funditas. Líneas duradas, no sé qué. Sí, ajá, sí, claro, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Pero realmente es un disco, creo que bastante cuidado en el arte, ¿no? Y tiene una forma muy extraña ahí de doblez en tu cancionero, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un disco que, bueno, aparte de que es bueno, ¿no? Con las canciones de Román, también es un disco divertido, ¿no? Sí, realmente dos artistas mexicanas, orgullosamente mexicanas, fueron las que diseñaron el doblez y todo ese rollo del disco, ¿no? Y pues fue una diseñadora colombiana, hijo, y siempre se me olvida el nombre, de ser bien coda, quien hizo el arte del recorte, de poner las letras, las fotografías. Si tú doblas de alguna manera el disco, juntas una fotografía completa, lo doblas de otra manera, juntas otra fotografía. Sí, sí, sí. O sea, la verdad es que un trabajo muy bien cuidado, ¿no? Bueno, pues regresando de este corte, aparte de que nos vas a contar la última rolita, porque ya casi nos vamos, porque vamos a regresar a Cartelera Cultural, también nos cuentas de tus próximas presentaciones para saber dónde vamos a encontrar tu disco. ¡Regresamos! Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 49 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! ¿Ya tienes planes para este fin de semana? Te damos unas sugerencias. Continuamos con la cartelera cultural de El Ajonjolí de todos los moles. Banda Banderola, ya estamos aquí para compartirles la agenda ajonjoliesca para la región de los volcanes. Recuerden que el 7, 8 y 9 de julio se va a llevar a cabo un taller de museografía en el Parque Ecoturístico Dos Aguas. Esto está ubicado en San Rafael, en el municipio de Tlalmanalco. La Asociación Civil Tlalmanalco, La Magia del Encanto, en concordancia con su objetivo general de promover el desarrollo turístico de Tlalmanalco en específico y de toda la región de los volcanes, invita a este taller de museografía. Informes con Amaranta Galván en su Facebook personal, también la pueden encontrar. Bueno, el domingo 9 de julio a las 5 de la tarde, esto en el municipio de Ozumba, específicamente en la Parroquia Inmaculada Concepción, o sea, en la Iglesia de Ozumba, va a haber un gran evento. Se va a presentar la ópera

Dudo que tú hagas lo mismo. Dudo que tú hagas lo mismo. Felicito. ¡Ah! Oye, ahora sí, ¿dónde te vas a presentar para conseguir tus discos, para escucharte en vivo, para ir a alguna presentación tuya? Cuéntanoslo todo. Pues mira, lo más próximo que voy a hacer es mañana. Mañana. Vamos a estar en un foro que se llama Teatro Garage. Okay. Así se llama. El evento es de Teatro y Rolas. Y bueno, voy a estar presentarme con los compañeros del colectivo El Cerrojo. El Cerrojo. Saludos a, si nos están escuchando, a toda la banda del Cerrojo, saluditos desde acá. Voy a estar allí con Vitriol, Plan de Acción, y Alex Carrillo. Plan de Acción son dos cantautores, Vitriol pues es la agrupación que ya muchos conocemos, y Alex Carrillo que es actor. Entonces vamos a estar ahí con ellos el día de mañana. Esto es en Plutarco Elías Calles número 9, Manzana 29, Colonia Presidentes, en la Colonia Álvaro Obregón, para quien nos esté escuchando. Por Santa Fe, ¿no? Sí, por Santa Fe, okay. Vamos a estar por allá. Esto va a empezar a partir de las 6 de la tarde. Y también me voy a presentar en un café que está, que se llama Le Monsieur. Le Monsieur la Romero Rubio. Le Monsieur. Le Monsieur la Romero Rubio. Pues no, pero sí es muy cerca de ahí de la Romero Rubio. Esto va a ser el 15 de julio, o sea, el próximo sábado de mañana en 8. Viene el lugar y la ubicación correcta, que es, soy malo para aprenderme ¿cómo se llama? Las ubicaciones. Sí, no, bueno, o sea, aprenderte direcciones de memoria, sí, pues, está canijo, ¿no? Bueno, okay, bueno, esto es el 15 de julio a partir de las 19 horas, el Café Le Monsieur está en la Colonia Pensador Mexicano, Delegación Venustiano Carranza, Avenida Norte 172, número 489, a una cuadra del Metro Oceanía. Claro. Ya sea de la línea amarilla o de la B. Ya ahí vamos a estar. Va a estar acompañándome un musicazo llamado Kaisar Guzmán, que va a estar presentando un poco de su trabajo también. Entonces pues los espero que nos acompañen. Y pues en redes sociales, ¿no? Trova en México Román, ahí quien guste darle seguimiento a este proyecto, donde nos vamos a estar presentando, ahí lo vamos a estar anunciando, ¿no? Porque ya están cayendo las invitaciones otra vez. Pues me parece excelente, Román. Muchísimas gracias por haber venido a Mecameca, no, por haber venido a La Voladora Radio, a El Ajonjoli de todos los moles. Pues ya saben, pueden encontrarlo en las redes sociales como Trova en México Román. También pueden contactar a Alejandro Madrid. También pueden encontrarlo en YouTube. Pueden encontrar el disco Infinito. Y también en Spotify pueden escuchar sus rolas. Y ojalá lo puedan Google ir a Play. Ver. Lo puedan ir a ver en alguna de sus presentaciones, porque bueno, si se oyó, si les gustaron sus canciones aquí en la radio, en vivo segurito que les van a gustar más. Muchísimas gracias, Román. No, al contrario, muchísimas gracias, Rocío Castillo en los controles, mi pare J. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Y bueno, pues nos vemos el próximo viernes, nos escuchamos el próximo viernes. Tenemos entrevista con ¿quién creen? Pues sí, con el maestro Rafael Mendoza en el Ajonjolí de todos los moles. Nos vemos el próximo viernes. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en El Ajonjolí de todos los moles con Mara García. El Ajonjolí de todos los moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de todos los moles. Saludos a la bandera.